es una navaja. Se equivoca. Esto es una desnavaja, es decir, una navaja con el des delante. Sirve para hacer crecer los lápices cuando están desgastados. Y es muy útil en los colegios. ¡Magnífico!, dijo Juanito. ¿Y qué más? Tenemos el desperchero. ¿Quiere decir perchero? No. ¿Un perchero para qué sirve si no se tiene un abrigo que colgarle? Con nuestro desperchero todo es diferente. No es necesario colgarle nada. Ya todo está colgado. Si tiene necesidad de un abrigo, va allí y lo toma. El que necesita una chaqueta no tiene por qué ir a comprar una. Va al desperchero y la descuelga. Hay en el desperchero de hombre y de mujer. Y nos ahorramos mucho dinero. ¡Qué maravilla!, dijo Juanito. ¿Qué más hay aquí? Bueno, tenemos la máquina desfotográfica, que en lugar de hacer fotografías, hace caricaturas. Y así nos reímos. Tenemos el descañón. ¿Y eso qué es? No te tiene que dar miedo. El descañón es lo contrario del cañón y sirve para deshacer la guerra. ¿Así? ¿Y cómo funciona? Sencillo, puede manejarlo hasta un niño. Si hay guerra, tocamos la destrompeta, disparamos el descañón y la guerra queda deshecha rápidamente. ¡Qué maravilla! El país con el des delante. ¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Ben y hoy vamos a aprender a saludar y a despedirnos con la canción Hola y Adiós. Canciones infantiles para aprender. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Cuando llega alguien le decimos hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Así saludamos diciendo hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Y movemos las manos así. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Cuando un amigo se acerca le decimos hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Cuando llegamos a casa decimos hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Y movemos las manos así. Mueve las manos, muévelas. Y cuando nos vamos a despedir, adiós tenemos que decir. Adiós, adiós, adiós. Cuando ya nos vamos decimos adiós, adiós, adiós. Cuando se va mi mami le decimos adiós, adiós, adiós. Y movemos las manos así. Adiós, adiós, adiós. Para despedirnos decimos adiós, adiós, adiós. Cuando se va un amigo decimos adiós, adiós, adiós. Y movemos las manos así. Saludamos diciendo hola y nos despedimos diciendo adiós. Saludamos diciendo hola y nos despedimos diciendo adiós. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Recuerda que tenemos de regalo un libro a quien nos llame. 099-657-7004. Nos des su comentario. ¿Te gustó este cuento? ¿Qué le hubieras cambiado? ¿Te encantó? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Vas a leer más cuentos? ¿Vas a leer mucho más? Decide leer, es fantástico. Viajamos, aprendemos, conocemos otros pensamientos, otras culturas, aventuras, solo con leer. Así, de facilito y de rápido. Bueno, ahora, ¿qué les parece si oímos un tema musical y venimos con nuestra sección de ciencias y algo más? Si permitimos, si compartimos, si escuchamos, no lo Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. ¿Qué tiene nuestro cuento de hoy, además de muchas cosas interesantes, para ponerlo aquí en Ciencias y Algo Más? Nos encantó eso del deshacer, de equivocarse y volver a hacer. Reconocer que no todo es así. De esta manera. No, hay muchas formas de hacerlo y muchas formas de equivocarse. Aprender a equivocarnos sin miedo, sin ira, sin enfado, al contrario, en la alegría. Muchas veces pensamos que quien se equivoca es menos algo, que yo soy más porque no me equivoqué en algo. Pues al revés, se equivoca el que emprende, el que aprende, el que revisa, el que corrige, el que curiosea, el que reconoce, el que vuelve a corregir, vuelve a equivocarse, lo hace con errores, vuelve a corregir. Eso es aprendizaje, eso de equivocarse, aunque a veces nos digan de forma inadecuada, te equivocaste, y nosotros nos hayamos acostumbrado a avergonzarnos. ¡Ay, no! Enderecemos el timón. Equivocarse es aprender. Mientras menos miedo tenemos al fracaso y a la equivocación, más resultados de calidad obtenemos en la escuela y en todo lo demás. Un estudio reciente, muy recientito, de los investigadores franceses encontró que los niños a los que se le había dicho que el aprendizaje podía ser difícil y que iban a equivocarse, obtuvieron mejores resultados que aquellos a los que se les había dicho lo contrario o no se les había dicho nada. Es facilito equivocarse, es facilito corregir. Solo hay que darse cuenta y cambiar la posición. La equivocación no es para sufrir, la equivocación es para aprender. Si tienes miedo a equivocarte, te cuesta inventar, crear, hacer, decir, sentir y pensar, siempre estás pendiente de no equivocarte y eso no lo puedes evitar. Estás pequeño y estás aprendiendo. Nos equivocamos todos siempre. Si alguien te reclama porque te equivocas, puedes pensarlo o decirlo. Depende de la confianza. Cuando me equivoco, aprendo y corrijo. Si quieres ayudarme a corregir, está muy bien. No siento las críticas como negativas. ¿Qué te parece? ¿Crees que podrás pensar así la próxima vez que te equivoques? ¿O ya estás muy acostumbrado a sufrir? Siempre hay una posibilidad de cambio. ¿Qué dices? Al menos curiosea. Inténtalo. Y además, inténtalo muchas veces. Felicítate cuando has aprendido y sigue practicando sabiendo que seguirás equivocándote para aprender siempre más. Felicítate por tus intentos, no solo por los logros. Inténtalo, inténtalo, inténtalo. Trata de hacerlo, corrige hasta que lo logres. A menos que realmente necesite ayuda, pídela. Sin prisa, sin impaciencia. Estás aprendiendo. No solo eso, estás aprendiendo a vivir feliz, en armonía contigo. Paciencia, siempre paciencia, siempre más paciencia. Si Si algo no sale como quieres, sale de otra forma. Quizás te guste más, quizás corrijas una y otra vez más o busques ayuda hasta que logres. No hay cuántas veces. Ya me cansé, me enfadé. Todo eso es pérdida de tiempo y de alegría. Si no sale, síguelo intentando. Ponte cómodo para aprender. Eso te ayudará a no perder tu buen humor. Diviértete, ríete y sigue adelante sin enfado, sin ira, sin tristeza, sin apuro. Eres un niño. Estás aprendiendo en la vida. Todo es nuevo para ti. Te vas a seguir equivocando. Si te comparas, estarás menos feliz. No te compares. Cada quien es cada quien. Sé feliz. Cada quien es cada quien. ¿Viste? ¡Qué lindo! Cada persona tiene sus fortalezas y todos hacemos cosas distintas y las cosas que hacemos de una manera distinta. Así que, adelante. Aunque muchos adultos y algunos maestros creamos en la competencia, lo mejor es la colaboración. No tenemos que sentir que otro es mejor o no es mejor, que yo no, que tú sí. No es necesario aprender o quedar mejor, es necesario aprender en diversión, en amor, en buen humor y cada uno a su ritmo. Tú tienes el tuyo diferente, en deporte, en mate, en ciencias. Algunos tienen un ritmo más rápido en unas cosas, otros lo tenemos más lento en otras cosas. No hay problema que la nota, que el premio, no sea tu motivo, sino el sencillo y simple placer de aprender a vivir en paz, en armonía y felicidad. Si no tienes un ejemplo a tu alrededor, bueno, paciencia. Paciencia. Y si tienes un buen ejemplo, un papá que se equivoca y corrige sin enojarse, una mamá que tiene mucha paciencia, pues imítalos, apréndelo e imítalo. El error es lo más común en los seres humanos. Nos pasa a todos y eso no cambiará nunca. Cuando nos equivocamos, nos damos cuenta de que, dependiendo del error, tendremos consecuencias. A veces solo un disculpa es suficiente, a veces un poco más. A veces tenemos que estar limitados, lo que los papás llaman que te castigan. Bueno, acéptalo porque la equivocación fue importante para otros. Si practicamos y practicamos los buenos sentimientos cuando nos equivocamos, desarrollaremos formas de vivir en el mundo mejores, armónicas y lindas. Si practicamos, los errores no nos afectarán feo, nos afectarán bonito. Aprenderemos a no frustrarnos, porque generalmente la vida no es como queremos. No somos príncipes y princesas. Todos somos iguales. Todos somos maravillosamente iguales y nos equivocamos. Las cosas son como son. Para que sean como queremos, hay que hablar, explicar, trabajar, corregir y cuando no se puedan cambiar, aceptarlo. Algunos tips para aprender a equivocarnos. Tratemos de hacer las cosas por nosotros mismos. Cuando veamos que vamos a equivocarnos o que nos equivocamos, por ejemplo, al doblar la ropa, en los deberes, en algo que dijimos, corregimos. Sin ira, sin enfado, sin tristeza. Un ratito de emociones negativas, cuando nos asombramos o nos asustamos, y ya, a corregir. Busquemos siempre alternativas. Cuando nos equivocamos, para solucionar. A nuestros ñaños más pequeños les podemos enseñar esto que hemos aprendido con nuestro ejemplo, riéndonos y arreglando lo que hicimos equivocadamente en la alegría. Recuerda, tu cerebro tiene plasticidad, es decir, la capacidad de hacerse, de construirse, y eso es con conocimiento, con paciencia, con trabajo, con perseverancia y corrección. ¡Claro que sí! A practicar. ¿Una canción para celebrar? ¡Sí! Y nos venimos a las buenas noticias. Hoy, un juego para aprender a equivocarse divertidamente. Yeah. meneas. Yo tengo una ranita que si oye musiquita, ella baila meneando suavecito la colita. Brinca pa' un lado, brinca pa' el otro, y se mueve con un ritmo muy sabroso. Se empieza medio a alocar, dando vueltas ella empieza a cantar. Este es el baile de la ranita. Brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita. Pero un brinco ya, un, dos, tres. Este es el baile de la ranita. Brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita. Pero un brinco ya, un, dos, tres. Bailando pa' abajo, bailando pa' arriba, bailando pa' un lado, bailando pa' el otro. Yo tengo una ranita que se empieza a menear. Cuando pongo musiquita no la puedo parar. Y brinca pa' un lado, brinca pa' el otro, y se mueve con un ritmo bien sabroso. Se empieza medio a locar, dando vueltas ella empieza a cantar. Este es el baile de la ranita. Brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita. Pega un brinco ya, un, dos, tres. Este es el baile de que pedas en un banquete. Ni 10, ni 100, 7. Nuestra casa es pequeñita, nuestro corazón muy grande. De una niña tan bonita aceptamos lo que mande. Ni 10, ni 100, 7. Que se quede la princesa a vivir con los enanos. Será reina en nuestra mesa y un tesoro en nuestras manos. Ni 10, ni 100, 7. Ni 10, ni 100, ni 200. Solamente somos 7. Aunque reímos por cientos y comemos como 20. Ni 10, ni 100. Ni 10, ni 100, 7. Y nos da la leche, y dulce de leche, y la Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Un juego para aprender a reírse de las equivocaciones. Se llama El Espejo. Es muy simpático. Puede participar desde tu salón completo con maestra incluida hasta solo tu familia o tus amigos del barrio, del edificio, de la colonia, de donde tú estés. Alguien se coloca delante. Empieza nombrando una parte del cuerpo a la vez que se la señala. Por ejemplo, ojo, y se toca su ojo. Ojo, ojo, ojo. Después, guata, guata, guata. Después, oreja, oreja, oreja. Y luego, sorpresivamente, dice, ojo, y se toca la panza. Y todos tienen que decir ojo y tocarse el ojo. Pero la mayoría se equivoca y ahí a reírse. Y entonces se cambia la persona que está al frente. Es sumamente divertido y al cerebro le da la información de que equivocarse no es un problema. De que equivocarse es natural, no es para tener miedo, enfado, rabia ni tristeza, y mucho menos dolor o culpa. Nos equivocamos, solucionamos. Si tiene solución, si no, aceptamos las consecuencias y listo. ¿Estás de acuerdo? A jugar entonces. Celebremos con una canción para ver a dónde nos vamos de paseo hoy en nuestra sección de paseo y la equivocación. Andaba una pesadilla flotando en la noche clara. No encontraba una cabeza que la soñara. En aquel pueblo esa noche toda la gente dormía, pero esa pesadilla nadie quería. valija de espanto y oscuridad. Se mudó a otro pueblito con sus maldades. Tampoco allí la soñaban, en otros pagos tampoco. Ni siquiera la quería la más boba o el más loco. Así fue como la monstrua a nuestro pueblo arribó. A ver quién dice a la noche hasta la sueño yo. De aire helado es la señora y por el hambre anda suelta. ¿Quién se animará dormido con ella a dar una vuelta? Ando esta pesadilla flotando en la noche clara. No encontraba una cabeza que la soñara. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Hoy vamos a aprender en internet. Nos vamos a ir de paseo a la Biblioteca Pablo Palacio, que queda enfrente del Parque La Carolina. Disfrutamos en el Parque La Carolina y a la hora de descansar nos vamos al parque. Del parque nos vamos a la biblioteca, de la biblioteca al parque. ¿Qué hacemos en la biblioteca? Buscamos dos páginas web. Una se llama Tovari, T-O-O-V-A-R-I, Tovari. Está en la web. Y ellos promueven el aprendizaje en la equivocación. Para que tú desarrolles habilidades para resolver problemas con ayuda de otros, integrando el juego y motivarnos a practicar, a aprender sin miedo a equivocarnos. Los guaguas resuelven los ejercicios y luego nos dicen en ellos, los de la página de Tovari, en qué nos equivocamos, aprendemos de nuestros errores y los volvemos a hacer. El programa nos da pistas de cómo resolver los nuevos ejercicios y nos permite solicitar ayudas de amigos de la misma red. De esa forma nos hacemos capaces de explicar y resolver dudas a nuestra manera. Y esto nos provoca que aprendamos de verdad, verdad. Promueve la resolución entre muchos. Es genial. También está la Academia Khan. K-H-A-N. Igualmente está en la web. Ellos te muestran un video, tú lo ves cuantas veces quieras y luego haces ejercicio. Puedes aprender de ahí cosas muy buenas, como a dividir, a multiplicar o energía cuántica, para que sepas de qué trata eso. Es genial. Nosotros lo usamos. Sí, la Academia Khan y Tovari. Tovari. Las dos son páginas maravillosas para enseñarnos a equivocarnos. Y bueno, nos falta una sección, así que música y nos vamos a comer. Yeah. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Hoy de comer les voy a enseñar a hacer probióticos. Los probióticos limpian tu organismo de algunas sustancias como las azúcares que te alteran el humor, te dan enfado, te ponen irritable, te quitan la paciencia, porque el azúcar irrita tu sistema nervioso central. Entonces, si tú aprendes a hacer probióticos, limpias a tu organismo. Claro, lo ideal es que comas muy pocas golosinas, casi nada de golosinas. Pero si comes golosinas, no te va a afectar tanto si después en el jugo de la mañana, por ejemplo, te tomas el probiótico. ¿Cómo se hace el probiótico? Pídele, si eres pequeño, si eres muy guaguita, le pides a tu mami que te ayude. Cortas una col en pedacitos pequeñitos y le agregas sal, pero sal en grano, no sal de mesa. La sal de mesa no se debe usar. La sal en grano, cha, cha, cha, y lo con tus manos lo amasas muy bien. Se va a formar un juguito. Apartas ese juguito y esa col que la pudiste mezclar con frutilla, con uvilla, con babaco, eso que preparaste, que quedó delicioso, lo vas a meter en un frasco bien machacadito abajo para que no quede aire. Si queda aire se te puede podrir. Si huele a podrido no te lo comas. Tiene que oler a encurtido porque se forma el ácido láctico, se forma una especie de vinagre, pero vinagre saludable, no el otro. Lo metes bien en el frasco y le agregas el juguito. Lo tapas y lo metes en un sitio oscuro. Ahí lo dejas por 3 días. Cuando lo destapes, él se va a botar, así que ponle algo abajo. Cuando lo destapes a los 3 días, va a oler divino, a puro probiótico, a puro encurtido. Lo puedes usar en tu ensalada o le puedes agregar una cucharadita al batido de cada mañana, a tu jugo verde cada mañana. ¿Para qué? Para que cambies la flora intestinal, para que la pongas alcalina y para que estés de mejor humor. ¿Qué te parece? Facilito, ¿verdad? Por hoy llegamos al final de nuestro espacio. Una canción linda y nos despedimos. Es la hora de comer, tengo hambre, tengo sed. Ya está lista la ensalada de achicoria con limón. Pero antes de empezar, limpiecitas de la comida llevarán. Come, come tu comida hasta terminar. Come, come si quieres crecer como el papá. Prueba tu comida, toma tu bebida, saborea las cositas que hizo la mamá. Es la hora de comer, tengo hambre, tengo sed. Ya está lista la ensalada de achicoria con limón. Pero antes de empezar, limpiecitas estarán las manitos que a tu boca la comida llevarán. Come, come tu comida hasta terminar. Come, come si quieres crecer como mamá. Prueba tu comida, toma tu bebida, saborea las cositas que hizo la mamá. La hora de comer, tengo hambre, tengo sed, ya está lista la comida que te hizo la mamá. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Ritmo Cuentos llegó a su fin por ahora. en este espacio. Es nuestro programa de pequeños al que invitamos a los adultos también. Bienvenidos todos, gracias por haber estado una semana más. Es maravilloso hacer nuestro programa y hacerlo contigo allí al otro lado. Cualquier mensaje 099-657-7004. En nombre de nuestro equipo completo, que está encantado de estar contigo. Pedro en los controles, Marco en los antecontroles, Sofía en la música y Laura, quien les habla, le decimos hasta nuestro próximo encuentro. Gracias. El baile de la hormiga es como un meneito. Báilalo. Y se baila así. Hacia los laditos. Báilalo. Y para terminar, damos unos saltitos. Saltitos para terminar. Saltitos para terminar. El baile de la hormiga es como un meneíto. Báilalo. Y para terminar, damos unos saltitos. Movemos la cintura así, movemos la cintura así. Saltitos para terminar. El baile de la hormiga es como un meneíto. Báilalo. Y para terminar, damos unos saltitos. Marcando con el pie derecho, marcando con el pie derecho. Atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.